yo sé que piensas en mí justo en el momento que tú estás con él. Y al instante que tú te peleas me explota el sal. Porque tú sabes que yo estoy ready para darte placer. Estoy puesto para resolver. En cuanto tú me tiras, le estoy llegando. Te observo y fácil me estás calentando. La noche está lista para estar disfrutando. Que te venga encima y más me esté deseando. Tú piensas en mí cuando estás con él. Imagina que soy yo el que te toque tu piel. El único que te hace sentir mujer. Me busca porque soy el que te da placer. Dice que tú no pierdes el chance para estar conmigo. Y yo puesto pa' darte a ti castigo. Y yo soy el factor de tus escalofríos. Está pidiendo que a grito yo te coma. Y en la cama tú te pones juguetona. Te gusta el leopardo porque tú eres mi leona. Cuando tú me tiras, le estoy llegando. Te observo y fácil me estás calentando. La noche está lista para estar disfrutando. Que te venga encima y más me esté deseando. El impacto de mi artefacto. Eres sensible cuando sientes mi contacto. Tú siempre me motivas en el duro acto. Y miento siempre en el momento exacto. Tú me dices que soy el único que deja tu sábana mojada. La razón de que tus piernas siempre tiemblen en la madrugada. En la cama eres una maravilla. Gritando fuerte que tú eres mía. Yo te estoy dando y lo merecía. Escalofríos. Y aunque esté con él, sabes que eso es mío. En cuanto tú me tiras, le estoy llegando. Te observo y fácil me estás calentando. La noche está lista para estar disfrutando. Que te venga encima y más me esté deseando. Versatility, vos sabes. Catraman, el leopardo. Ese soy yo. Dímelo, Ulloa.